brujo en la cabeza que me hace renegar. Paso peine y margarina y él patina sin cesar. Con champú lo perseguimos y el vinagre ahí va. Hoy festejo, estoy de baile porque el piojo ya no está. Tengo un piojo en la cabeza que me hace renegar. Él me pica y multiplica y no me paro de rascar. Por las dudas si volviera con el peine a continuar. Hoy festejo, estoy de baile porque el piojo ya no está. Hoy festejo, estoy de baile porque el piojo ya no está. Hoy festejo, estoy de baile porque el piojo ya no está. Hoy festejo, estoy de baile porque el piojo ya no está.